cantar el corrido de la traición insensata en donde perdió la vida don Emiliano Zapata. Fue en el año 19, mismo del 1900, y fue el día 10 de abril cuando sucedió el suceso. Salieron de Tepalcingo con rumbo hacia Chinameca. Zapata iba con Guajardo por creer que era hombre de veras. Zapata dijo a Guajardo: dormiré en agua de patos, usted con los de su mando siga a San Juan Chinameca. Está bien, mi general, allá le tengo un regalo de 5,000 balas más. Zapata durmió esa noche con la dueña de su amor, que andaba también peleando para la revolución. Despertó sobresaltada en la madrugada y le dijo: se me figuró que andaba muy de cerca el enemigo. Ayer te dije que tengo el negro presentimiento de que te quebre el gobierno. Vete lejos de estas tierras antes de que sea tarde, pues si te quebra el gobierno, los indios se mueren de hambre. Ya estás como la mujer que por creer que me mataban vino desde Cuautla ayer. Esas son supersticiones que nadie debe creer. Guajardos de pantalones y con él voy a vencer. ¿Ya viste cómo quebró a la gente de Bárcenas ayer? Y solo un macho de temple tiene un igual proceder. Montado en un alazán que le regaló Guajardo, Zapata se fue a San Juan con 50 de su mando. Cuidado, don Emiliano, que la muerte anda rondando. Hoy se viste de uniforme y por ahí lo está acechando. Con una ametralladora y 200 bien armados, Guajardo estaba en la hacienda disque hablando con Palacios. Llegó el capitán Castillo diciendo al jefe Zapata que para que viera el parque era mejor que pasara. Contestó Zapata: entonces voy a ver al coronel. Que vengan nomás 10 hombres, nada habrá de suceder. Montó su hermoso caballo y a la hacienda se enfiló. Cuando el clarín dio 3 veces la llamada de atención, entraba el héroe a la hacienda y una descarga se oyó. En lugar de saludarlo, esa tropa lo mató. Todo su traje de charro ensangrentado quedó, y enfundada su pistola allí también se manchó. Los periódicos dijeron: ya mataron a un bandido, ya mataron a un bandido. Pero los indios lloraron la muerte de su caudillo. Allí nadie tuvo tiempo de poderse defender. Guajardo acabó con todos a los que dijo querer. Así cayó en la emboscada de Jesús María Guajardo el gran general Zapata, que era un apóstol honrado. Al día siguiente los indios, al ver su jefe ya muerto, el corazón en un puño se quiere salir del pecho. Pablo González pidió que ascendieran a Guajardo y Carranza lo nombró general divisionario. Carranza le dio a Guajardo por la muerte de Zapata, además de dicho grado, 50,000 pesos plata. Solo mi pueblo explotado y que aún sufre la opresión pudo saber que Zapata era de un gran corazón. Enterraron a Zapata en una profunda tumba, pues creían que se saldría para continuar la lucha. Quedaba viva en los indios la verdad de su palabra. La tierra solo ha de ser de aquellos que la trabajan. 9 años luchó Emiliano por el ideal agrarista y jamás tembló su mano para exigir la justicia. Aquí termina el corrido de la traición insensata, en donde perdió la vida don Emiliano Zapata. Zapata vive, la lucha sigue. Zapata vive, la lucha sigue. Zapata vive y vive, la lucha sigue y sigue. Zapata vive y vive, la lucha sigue y sigue. Y aquí comienza otra historia, que es nueva y es del momento. Murió el cuerpo de Zapata, pero no su pensamiento. Tenían razón los indios de que su jefe no ha muerto, pues sus ideas a Chiapas y a todo el país han vuelto. Para entender el mensaje hay que abrir bien la razón. Que lo sepan los cristianos, esta es la resurrección. Bienvenido Emiliano para esta segunda guerra. En tu nombre y con las armas vamos a tomar la tierra. Aquí termina el corrido